Sí, yo creo que estamos en un tiempo histórico donde, por suerte, en todos lados se está hablando de los derechos de las mujeres. Cuando digo en todos lados, es en todos lados. Se habla en los barrios, se habla en la mesa del comedor familiar mientras almorzamos, se habla en las escuelas, se habla en las instituciones y se habla en los municipios, por supuesto. Lo que sí me parece que es importante es que de todo eso que hablamos, de todas esas cosas que decimos, que escuchamos, que se pronuncian todo el tiempo por los medios de comunicación también, es importante que profundicemos y que estos temas no queden en una banalidad o que no queden en una superficialidad. Y creo que en ese sentido, lo primero que celebro es que haya un municipio como el de Cañuelas que convoca y que hace que todos sus funcionarios y funcionarias principales, porque estaban todos los más importantes funcionarios y funcionarias del municipio, tengan una capacitación, discutan a fondo cuál es el rol de una institución para tener en cuenta estos derechos. Y en ese sentido, lo que hablamos, hay algunos temas que pudimos obviar, como por ejemplo el tema de los cupos en la cantidad de mujeres que hay dentro de los municipios, porque ustedes tienen una paridad ya desde hace bastante tiempo en cuanto a la participación de las mujeres. Pero después es importante ver que cuando hablamos de los derechos de las mujeres no solamente hablamos de una secretaría de las mujeres o una secretaría de género y diversidad, donde por supuesto se van a tener en cuenta situaciones emergentes, donde se van a tener en cuenta situaciones de violencia familiar, donde se van a tener en cuenta situaciones que tienen que ver con el acceso a la interrupción legal del embarazo, a la aplicación de determinadas leyes, sino que en todas las áreas podamos ver cómo afectan de manera diferente unas políticas u otras de acuerdo si tenemos en cuenta para quién o cómo están dirigidas. Entonces, si pensamos en cualquier cuestión, si pensamos en seguridad, no es lo mismo la calle para las mujeres que para los hombres. Entonces, tener un plan para una municipalidad donde veamos cómo vamos a pensar esta circulación de las mujeres en las calles, cómo vamos a promover una forma distinta de seguridad para las mujeres, es fundamental. Si pensamos en salud, tenemos que pensar en un montón de elementos que tienen que ver justamente con los derechos de las mujeres y no son solamente los reproductivos, no solamente el acceso a los anticonceptivos, el acceso a un parto respetado, sino a, entre otras cosas, cómo hacemos con todas las mujeres que somos las que nos encargamos en general del cuidado de niños y niñas y somos quienes llevamos a nuestros hijos al hospital. Si pensamos en educación, ni hablar, porque es desde los primeros años en adelante en que nos vamos formando en una cultura machista o nos vamos formando en una cultura de conceptos igualitarios. Y así en cada una de las áreas, aunque parezcan que no están relacionadas, tienen muchísimo que ver con cómo actuamos para desandar estas lógicas injustas que tienen miles de años, pero que hay que modificar, ¿no? Y creo que en esto es muy importante cómo trabajar una promoción diferente de las ideas, es una batalla cultural muy fuerte, muy importante y que es fundamental que se dé desde una institución municipal. En este sentido, digamos, ¿cómo se puede vincular todo esto? Porque, digamos, claramente tiene que tener un espíritu de vinculación, ¿no? Claro. Entre los diferentes organismos, las distintas carteras. ¿Qué se debería generar, digamos, un ámbito de trabajo, un ámbito de comunicación? Lo entiendo también, seguramente, porque, entre otras cosas, supuesto, al margen de lo que estabas manifestando y te escuchaba atentamente, también tiene que haber con un espíritu en un cambio, casi hasta uno se podría plantear, no sé si de raíz, pero es modificar, sí, hasta el status quo, ¿no? Lo preestablecido. Mira, es de raíz, y es tan de raíz el cambio que tenemos que hacer, que tenemos que asociarlo a la idea de cambio enorme que existió en la humanidad cuando se abolió la esclavitud. Hasta que no se abolió la esclavitud, la gran mayoría de las personas blancas en nuestra tierra consideraban que era lo más normal del mundo que las personas negras fueran esclavas. y no hay nada más ridículo que el racismo, y creo que hoy y que esta idea, ¿no?, el esclavismo es algo que nosotros y que tuvo que ver con un sistema productivo también, pero que a la vez que tuvo que ver con un sistema productivo basado en una injusticia totalmente ridícula, pero que se sostuvo durante siglos y siglos. Bueno, ahora estamos en esa transformación también. ¿Cuáles son las causas que dicen que las mujeres tenemos que ganar menos que los hombres por el mismo trabajo? ¿Cuál es la causa que explica eso? ¿Cuál es la causa que explica que somos las mujeres las que nos tenemos que encargar, además de trabajar fuera de la casa, de trabajar dentro de la casa, y que somos quienes hacemos más del 90% del trabajo llamado doméstico y que no está incorporado en ningún Producto Bruto Interno? Que si se incorporara al Producto Bruto Interno sería el 30%, y lo hacemos gratis. ¿Qué es lo que dice que somos las mujeres las que tenemos que hacer esa tarea solas? O sea, nada, nada en la naturaleza. Son todas cosas que tenemos que transformar, como decís vos, culturalmente de raíz. Y en eso, como vos decías, hace falta un trabajo articulado muy fuerte, pero cuando una institución está comprometida, podemos pensar que desde, además tenemos a Fernanda Rojo, que es una persona en la Dirección de la Mujer, que es realmente, la conozco, se ha formado conmigo durante mucho tiempo, nos hemos sido compañeras de muchas tareas que tienen que ver con esto y le tengo una alta confianza. Y creo que en ese sentido podemos pensar que desde esa dirección se puede articular la tarea que llevan adelante desde la comunicación, desde la educación, la salud, la seguridad, el turismo, la producción. Si pensamos en sentido de producción, desde el municipio podemos pensar un montón de líneas que tienen que ver con la incorporación diferente de esa mirada, ¿no? ¿El machismo de las mujeres cómo se aborda? El machismo de las mujeres... Porque llega un punto, perdón la interrupción, que uno se encuentra con que las propias mujeres, por supuesto que no estoy hablando en general, ¿no?, pero digo, uno se encuentra con este tipo de situaciones, le ponen un freno hasta las mismísimas mujeres, en algunos casos. Sí. Bueno, pensemos en esto. Cuando nosotros nadie, ni hombres, ni mujeres, ni trans, ni nadie nació en la luna. Todas las personas nacimos en esta cultura machista. O sea que ninguno de nosotros ni nosotras, nadie está exento de actitudes machistas. Vivimos en un sistema que está armado de tal modo, incluso en un sistema que está armado de ese modo, y quienes tenemos que reproducir la idea, quienes formamos a los hijos, quienes cuidamos y todo lo demás, somos nosotras mismas las oprimidas. Entonces nosotras reproducimos criterios de opresión. Pero, como te decía, pasaba y pasa con todas las formas de opresión. Muchas veces, en eso siempre recomiendo que lean a Paulo Freire, que es un educador brasilero, que habla de cuántas veces los opresores tenemos la misma mentalidad que los oprimidos. Al revés, los opresores tenemos la misma mentalidad que los oprimidos. Pasaba con cuánta gente, cuántos negros en su momento defendían la esclavitud. Un montón. Bueno, eso no quiere decir que no estaban siendo oprimidos. ¿Cuántas veces un peón rural defiende al patrón de estancia? Un montón de veces. Y sin embargo, no quiere decir que no sea oprimido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un trabajo muy fuerte, y centralmente es la tarea que a mí me ocupa o que a nosotros nos ocupa, entre las mujeres también. O sea, entre las mujeres tenemos que desarmar y desandar toda una cultura machista y patriarcal que nos atraviesa tan fuerte como los varones. No estamos hablando... El problema es que nos atraviesa fuerte, pero las principales damnificadas somos nosotras. Estamos dialogando con la diputada del Parla Sur, Cecilia Merchán, que encabezó una disertación aquí en Cañuelas destinada a funcionarios y legisladores del gobierno local, legisladores por supuesto del oficialismo, en este caso concejales, que se dio en el primer piso del Palacio Municipal hace apenas algunos días. Una estrictamente personal, y que hago el ejercicio para ver qué definición le puedo encontrar, es una banalidad la que te voy a preguntar, pero ayúdame. ¿Cómo hago para no decir mi mujer? Y no quiero decir mi compañera. Y bueno, no querés decirle mi compañera, le vas a seguir diciendo mi mujer. Ajá. Porque no vas a encontrar muchas otras maneras, salvo que digas cómo quisieras nombrarla ella, cómo te gustaría nombrarla, solo como de ese modo. Es muy difícil, hay muchas cosas que van a ser muy difíciles de cambiar. Yo creo que mi compañera es mucho más hermoso. Pero sí, claro, no, coincido, estoy de acuerdo. Pero esto casi, por eso decía que era una banalidad y era una estrictamente personal la pregunta, ¿no? Pero sí. Quería encontrar un punto intermedio entre mi mujer y mi compañera. Eso lo tendrás que encontrar vos. Ajá. Siempre que tu palabra no sea de posesión sobre ella. Exacto. Eso es, si vas a encontrar, mira, muchas veces hay gente que tiene un discurso que es muy light, muy piola, muy inclusivo y que sin embargo está siendo totalmente posesivo respecto de la otra persona. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que hay que encontrar las formas más amorosas y menos posesivas de nombrarnos. Hablábamos de esto en el encuentro y lo hablamos siempre. Es las mujeres llevamos el apellido de los varones, pero los varones no llevan el apellido de las mujeres cuando nos casamos, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Entonces me parece que estaría muy bueno que en todo caso empieces vos a nombrarte con el apellido de ella si es tu mujer. Ah, mira vos. No sé, me parece como que encontrar la manera, ¿no? Donde uno pueda decir las cosas, decir lo que cree, lo que siente. Entonces, bueno, por eso te digo, a mis parejas en general le llamo mi compañero. Sí. Porque decirle mi hombre me resulta, digamos, como difícil, ¿no? Uh-huh. Porque no es mi hombre, pero sí realmente es mi compañero. Uh-huh. Esto fue una charla inicial, la idea es continuarlo, es entregar la herramienta a los funcionarios para empezar a pensar, digamos, un modelo hasta de gestión distinto sería también. Exacto. ¿No? Es poder pensar de una manera, es dar vuelta a un montón de conceptos que teníamos y darnos cuenta de cuántas cosas tenemos, más que darnos vuelta, las tenemos totalmente tapadas, ni las ponemos a pensar, no las ponemos ni en remojo, ¿viste? Como que son temas que pasan como naturales y ni las pensamos. Bueno, empezar a pensarlo es una tarea muy buena y a partir de ahí la idea del municipio y de la Secretaría de género es poder empezar a tener una continuidad, una tarea mucho más sistemática que realmente los haga planificar, pensar y ejecutar políticas públicas que tengan una perspectiva totalmente diferente. Y creo que esa es la única manera en que después no nos vamos a arrepentir o no nos vamos a impresionar cada vez que haya un femicidio, cada vez que haya una mujer en una situación de violencia extrema, porque toda esa violencia extrema tiene un caldo de cultivo que es este, la injusticia diaria, cotidiana, que vivimos en todos los ámbitos de nuestra vida. Aparte, y lo último, indefectiblemente, perdón, va esto en avanzada, bienvenido sea, y definitivamente hay que ponerlo sobre la mesa y hay que discutirlo desde la cuestión política, desde la gestión, desde lo técnico y con los, digamos, actores técnicos, porque no habrá lugar a otra cosa, esto va a ocurrir definitivamente. Esto es una línea, es como cuando vos querés parar un tren. Claro. No es posible parar un tren. Y la historia siempre, aunque parezca que retrocedemos y que tenemos momentos como este en la Argentina, con gobiernos de derecha que nos llevan un poco para atrás, la historia va para adelante. Y el feminismo, las transformaciones que están llevando adelante las grandes movilizaciones de mujeres, hace que la historia en ese sentido no pueda retroceder. Y para eso creo que tienen que prepararse todas las instituciones, tienen que... porque si no, esas transformaciones se van a dar de una o de otra manera.